la bandera es el origen de donde venimos, crecimos y logramos nuestros logros de la vida. La bandera es las personas que ayudan y otras que dan la vida. Cuando prometí la altura de la bandera me gustó mucho, fue muy lindo, además porque me están acompañando mi familia, mis compañeros, la profe, los directores. La verdad fue muy lindo estar ahí y que me den el diploma, fue muy lindo. Para mí fue muy lindo cuando prometí la bandera. Sentí nervios porque no encontré a mi mamá por ahí. Fue muy lindo para mí, porque fue cuando prometí muchas cosas a la bandera. Pero me gustó mucho, estaba nervioso. Me tuve que cortar el pelo encima. Yo prometí estudiar con empeño la historia de nuestro país. Recuerdo que estaba muy emocionado y de que también estaba muy nervioso porque iba a jurar a la bandera. Jurar la bandera significa prestar juramento de fidelidad. El día que juré la bandera fue importante, valioso. Jurar la bandera me dio una emoción de felicidad y sentí muchos nervios. A la vez, ese día inolvidable para mí y mi familia. Mi papá, el día de mi promesa a la bandera, el año pasado, fue a felicitarme. Estábamos tan felices que después compartimos todos un desayuno en la escuela donde iba el año pasado. Hubo tortas que hicieron las mamás, pastelitos, churros y muchas sonrisas. El día que juré la bandera estaba tranquilo y a la vez ansioso de que llegue el momento. También con el concurso de las banderas, porque lo había hecho con mucho amor. Estuve re feliz porque gané el concurso de la bandera. Estuvo muy lindo todo. Gracias por esta oportunidad. Estuvo muy bueno, aunque no gané, por lo menos pude participar en el acto. Y bueno, muchas cosas más. Hacer la promesa a la bandera. Y también me encantaba cuando yo hacía los dibujos con mi abuelita de la bandera. Por eso me gustó estar allí. El día de la bandera fue como una sensación de felicidad y a la vez emoción. Estuvo muy bueno, creo que para mi opinión, para mí es una experiencia única. Y lo bueno es que vas a jurar a tu bandera por toda tu vida y la vas a defender.